volvemos a la calle con Rubén López. Muchachos, aquí tengo a mi lado al presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Klinger. Matías, muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Buenos días, ¿cómo están todos? Matías, ¿qué nos podés comentar a nosotros y a la audiencia sobre este convenio que se acaba de firmar con OSDE? Bueno, esto es un convenio marco de colaboración que bueno, en este sentido, y hoy se lanza un primer, digamos, trabajo en conjunto con la Fundación, que es un curso para cuidadores y cuidadoras de adultos mayores. Es un curso que va a tener más de 200 horas entre teóricas y prácticas, con más de 10 profesionales de distintas áreas de salud, incluyendo también abogados y otras profesiones. Y bueno, la idea es que haya también más de 60 horas de prácticas en el hospital y algunas domiciliarias, y bueno, sacar de esto un provecho enorme, que es tener gente capacitada en cuidar adultos mayores, que es un recurso muy, muy solicitado, tanto por las áreas públicas como por las áreas privadas, que viene a fortalecer esta temática, ¿no?, el cuidado de la tercera edad. Bien, ¿cuándo comenzará con la inscripción del curso? Así que ya no sucede. La inscripción ya está abierta, el 21 va a haber un encuentro, el 24 unas entrevistas. Bueno, la verdad que van a salir bien las fechas y los lugares en distintos flyers y gacetillas de prensa. La idea es hacer una entrevista, esperamos que haya mucha convocatoria y que podamos tener al menos 30 cursilistas haciendo esta capacitación. ¿Y el curso en sí comenzaría qué día? Está pensado para septiembre, octubre y noviembre, todavía no está la fecha exacta, pero bueno, son esos 3 meses de formación. Y bueno, vamos a invitar a través de ustedes, de la prensa, de distintas gacetillas, a la gente a que esté interesada, primero una muestra de lo que es, en qué consta el curso, las horas que lleva, y en base a eso que la gente después pueda elegir y tener esta capacitación, y también, por qué no decirlo, una salida laboral interesante. Es obvio decir que esta capacitación es gratuita. Sí, por supuesto, es un esfuerzo en conjunto entre la Fundación OSDE y el Sistema Integrado de Salud Pública, que financian los docentes en partes, digamos, iguales, digamos, el 50% lo hace la Fundación a través de sus distintas empresas que se sumaron al proyecto, y el otro 50% lo financiamos desde el municipio, del Sistema de Salud, con profesionales que forman parte también del Sistema de Salud. Muchachos, no sé si le quieren hacer alguna consulta, Matías. No, interesante propuesta realmente, y una apuesta fuerte en este caso de Fundación OSDE de estar acompañando a lo que es al Sistema de Salud de Tandil, ¿no? Me parece que está bueno destacarlo también, Matías. Sí, lo dije recién en la rueda de prensa, esto tiene mucho de esta gestión asociada, ¿no?, que nos pide siempre el intendente y que ha marcado casi como justamente una marca en Tandil, lo de trabajar con las distintas organizaciones no gubernamentales, con los privados también. Uno de los temas son importantes, ya sea el bienestar de la sociedad, trabajar en conjunto, sumar fuerzas, sinergias. Ahora estamos en ese es el camino y estamos convencidos. El cierre es tuyo, Rubén. Muy bien, gracias. Gracias, Matías, por estas palabras y la aclaración sobre este lindo curso. Muy amable. Gracias a ustedes por la nota.